2018. Erne Uydi. Mao, el imperialismo. Y la lucha por el socialismo. Discurso de Uydi, en nombre del CC del MLI, por el 42º aniversario de la desaparición de Mao. Ediciones. Pensamiento. Panamá. 11 de septiembre de 2018. Mao, el imperialismo y la lucha por el socialismo. Discurso de Erne Uydi, en nombre del CC del MLI, por el 42º aniversario de la desaparición de Mao. Compañeros y compañeros, amigos y amigos aquí presentes. 9 de septiembre de 1976. Las leyes inexorables de la naturaleza nos han privado de la orientación personal de Mao, pero su pensamiento, su obra, sus políticas son todavía vivo, vivo y presente, solo piden a gritos ser desafiados con fuerza y el valor de todos los auténticos comunistas para que el socialismo regrese a la moda. Por esta razón, una vez más estamos aquí para conmemorarlo por iniciativa del Comité Central del Partido Marxista-Leninista Italiano, a cuyo nombre me siento honrado de hablar. No vamos a entrar nunca menos el juramento ante los restos mortales de Mao hace 42 años, y en el proletariado nacional e internacional, renovada en nombre del Comité Central en nuestra visita oficial a Beijing hace 2 años con motivo del 40º de su muerte, y lucharemos enérgicamente, sin preocuparnos por las dificultades y las pruebas que vamos a enfrentar, para triunfar en el socialismo italiano y el marxismo-leninismo pensamiento Mao Zedong, estudiando concienzudamente, cuidadosamente prestando atención a sus enseñanzas y su aplicación a la revolución socialista italiano. Iluminará el camino del proletariado, de las naciones y pueblos oprimidos a lo largo de nuestra época, que sigue siendo el del imperialismo y la revolución proletaria. Ha sido y es nuestro ancla de salvación, el faro que nos ilumina el camino. Es la historia de y el movimiento comunista de los trabajadores, internacional y nacional, y la misma experiencia MLI que mostró que solo de acuerdo con el marxismo-leninismo pensamiento Mao Zedong y su aplicación a la realidad concreta de su país, el partido marxista-leninista puede mantenerse rojo y el proletariado puede lograr todos sus objetivos inmediatos, a largo plazo e históricos. Es una experiencia común y cada día que si no lo hacemos, se alimentan regularmente con el pensamiento de los grandes maestros del proletariado internacional perdiendo gradualmente ideológica y políticamente, y terminamos pensando que la burguesía y su gobierno, sobre todo cuando, como ahora sopla un fuerte viento del derecho, incluso ha empujado al partido mayoritario de la izquierda burguesa a homologar con la cultura y la política del ala derecha. Las enseñanzas de Mao son vitales, en China, en Italia, como en todo el mundo. Ofensa, falsificar o reducir el valor de su trabajo también significa negar el pensamiento de Marx, Engels, Lenin y Stalin, abandonando el camino revolucionario y caer en las garras del capitalismo y el imperialismo. Estamos orgullosos y orgullosos de los 5 maestros, que son nuestra mayor fortaleza, el arma de la victoria del proletariado y de todos los explotados y oprimidos. Ellos viven a diario con nosotros, en nuestra lucha épica contra el capitalismo y el imperialismo, para conquistar el socialismo y el poder político por parte del proletariado. Esta es la razón por la cual, a pesar de nuestras fortalezas limitadas, no dejamos de hacer homenaje solemne y perpetuo sobre todo en los aniversarios importantes e históricos así como también el centenario de la Revolución de Octubre en noviembre del año pasado y el bicentenario 1. Del nacimiento de Marx en mayo. Es por eso que traemos sus efigies a las calles de Italia con gran orgullo y profunda gratitud. Mao y el imperialismo. Sobre cómo nació la MLI y creció en medio de las tormentas antiimperialistas que acumuló los años 60 y 70, cuando ve cómo impunes arrogancia del imperialismo es el rey de hoy, no se puede hacer de acero su vínculo de gratitud a Mao. Gratitud por el ejemplo de una legendaria vida dedicada a la lucha antiimperialista, anticolonialista, pueblos revolucionarios antifeudales de los 5 continentes, y gratitud por la herencia inmortal de las enseñanzas de lo que ha sido capaz de extraer y transmitir a nosotros y para las generaciones futuras para que el imperialismo muerde el polvo como había sucedido en otras circunstancias cuando Mao estaba vivo. Mao jugó un papel fundamental en la lucha de los pueblos contra el imperialismo tanto a nivel ideológico como político. Defendió y desarrolló la teoría del imperialismo de Lenin y la línea internacionalista antiimperialista y proletaria de Lenin y su sucesor Stalin. Y lo hizo haciendo todo ahora para inspirar el entonces poderoso movimiento comunista internacional contra las cuerdas, después de la muerte de Stalin, los enemigos internos, los revisionistas, y fuera de la Unión Soviética gloriosa. Sin el trabajo de Mao, el revisionismo moderno y el imperialismo habrían embalsamado el mundo. A partir de la contribución fundamental para establecer la verdad sobre los acontecimientos de Hungría 56, el desenmascaramiento del renegado y traidor golpe Jrushchev en el 20 Congreso del PUS, el mismo año, pasando por la Conferencia de las Partes en Moscú comunistas en 1957 y 1960, la firma y la denuncia articulada de la falsa coexistencia pacífica de Jrushchev, a una guerra en contra de la social que había mostrado su verdadera cara en la invasión de Checoslovaquia en 1968 soviética. Y ciertamente no fue una tarea fácil dado el enorme prestigio histórico del partido y el Estado creado por Lenin y Stalin y los otros partidos y estados que también habían caído en el revisionismo. Fue una lucha titánica. Afirmar, como lo hizo Mao en 1964, al señalar que el revisionismo se había apoderado completamente de la URSS, que la lucha sin cuartel contra el socialimperialismo soviético que había mostrado su verdadera cara en la invasión de Checoslovaquia en 1968. Desde luego, no fue una tarea fácil, dada la enorme prestigio histórico disfrutaron del partido y el Estado creado por Lenin y Stalin y los otros partidos y estados que también habían caído en el revisionismo. Fue una lucha titánica. Afirmar, como lo hizo Mao en 1964, al señalar que el revisionismo se había apoderado completamente de la URSS, que la lucha sin cuartel contra el socialimperialismo soviético que había mostrado su verdadera cara en la invasión de Checoslovaquia en 1968. Desde luego, no fue una tarea fácil, dada la enorme prestigio histórico disfrutaron del partido y el Estado creado por Lenin y Stalin y los otros partidos y estados que también habían caído en el revisionismo. Fue una lucha titánica. Afirmar, como lo hizo Mao en 1964, al señalar que el revisionismo se había apoderado completamente de la URSS, que suba al poder del revisionismo significa que el ascenso de la burguesía en el poder y que hoy en día la Unión Soviética se encuentra bajo la dictadura de la burguesía, una dictadura de la gran 2. Burguesía, una dictadura fascista alemán, una especie de dictadura de Hitler, entonces parecía absurda para muchos, pero los hechos de la invasión de Checoslovaquia por Brezhnev y la acción subsiguiente de Gorbachev y Yeltsin han demostrado dramáticamente que era una verdad pura. Cuando en 1989 el muro de Berlín cayó, los imperialistas, la burguesía y los fascistas gritaron a los cuatro vientos que era la caída del comunismo. En realidad, marcó el final de los regímenes revisionistas. El proletariado internacional, sobre la construcción del socialismo, por lo que hizo una nueva experiencia, aunque amarga y pagó con tanta sangre, sacrificios y humillaciones. La parte consciente de que se dio cuenta de que la revolución socialista debe ser llevado a la final no se aleja ni un milímetro del pensamiento cedo-marxismo-leninismo-mao y no dar nada a la burguesía y el revisionismo. Ahora se ha demostrado históricamente a dónde conduce el revisionismo, una lección que no puede y no debe olvidarse. Mao ha luchado duro para prevenir la restauración del capitalismo en China, pero no se ha evitado porque la muerte no le dio el tiempo necesario para completar la obra maestra marxista-leninista, sin precedentes en la historia de la dictadura del proletariado, que había comenzado con la gran revolución cultural proletaria. Es la respuesta fulminante con la que Mao dio el curso y sangre a la teoría de la revolución continua bajo la dictadura del proletariado y es el modelo para la continuación de una revolución, así como la revolución de octubre, que es para la conquista del poder política. Si gracias a Lenin y la gran revolución socialista de octubre, los pueblos del mundo conocen la forma universal de conquistar el poder político, gracias a Mao y la gran revolución cultural proletaria, poseen el arma capaz de prevenir la derrota de la revolución y la edificación socialista y la restauración del capitalismo, y de asegurar un destino histórico victorioso a la sociedad socialista. En resumen, como el perjuicio de la revolución rusa trajo leninismo en todo el mundo, por lo que los explota y la fama de la revolución cultural proletaria fue alrededor de los cinco continentes, la animación de las luchas de los pueblos y naciones oprimidas. Incluso antes de la lucha sin cuartel contra el revisionismo moderno y el desenmascaramiento del socialismo soviético, Mao había hecho contribuciones históricas a la lucha mundial antiimperialista. El primero fue el derrocamiento del imperialismo, el capitalismo y el feudalismo en China, a través de la revolución más larga y compleja de la historia y el establecimiento del socialismo en el país más grande y poblado del mundo. Hablando en una reunión del Buró Político del Partido Comunista Chino celebrada en Wuchang el 1 de diciembre de 1958, Mao dijo: el imperialismo y todos los reaccionarios tienen una doble naturaleza, son al mismo tiempo verdaderos tigres y tigres de papel. Las clases reaccionarias, retrógradas y decadentes han conservado esta naturaleza dual incluso frente a las luchas mortales conducidas por la gente. Por un lado, eran verdaderos tigres, devoraban a los hombres, los devoraban a millones, a decenas de millones. La causa de la lucha popular ha pasado por un período de dificultad y duras pruebas, y su camino ha sido muy tortuoso. Para derrocar la dominación del imperialismo, el feudalismo y el capitalismo burocrático en China, el pueblo. 3. Chino ha utilizado más de 100 años, y tuvo que sacrificar a decenas de millones de vidas antes de alcanzar la victoria en 1949. Así que no eran tigres que viven estos, tigres de hierro, verdaderos tigres. Pero eventualmente se convirtieron en tigres de papel, tigres muertos, tigres ricota. Estos son hechos históricos. Tal vez no se han visto, no han oído hablar de eso. Y de hecho había miles, decenas de miles. Por lo tanto, el imperialismo y todos los reaccionarios, evaluados en su esencia, con criterios previsores y desde un punto de vista estratégico, deben verse por lo que son, los tigres de papel. Nuestro concepto estratégico se basa en esto. Por otro lado, también son tigres vivos, verdaderos tigres que pueden devorar a los hombres. Nuestro concepto táctico se basa en esto. Deben verse por lo que son, tigres de papel. Nuestro concepto estratégico se basa en esto. Por otro lado, también son tigres vivos, verdaderos tigres que pueden devorar a los hombres. Nuestro concepto táctico se basa en esto. Deben verse por lo que son, tigres de papel. Nuestro concepto estratégico se basa en esto. Por otro lado, también son tigres vivos, verdaderos tigres que pueden devorar a los hombres. Nuestro concepto táctico se basa en esto. Mientras Mao viviera, China sería el bastión rojo de la revolución mundial. Su política exterior, elaborada e inspirada por Mao, descansa principalmente en el internacionalismo proletario con respecto a las relaciones de amistad, la ayuda mutua y la cooperación entre países socialistas y el apoyo de la lucha revolucionaria de pueblos y naciones oprimidas. Es el principio fundamental de la política exterior de los estados socialistas y los partidos marxista-leninistas. Es el principio desarrollado por primera vez por Marx y Engels, sobre cuyos cimientos nació en 1864 la Asociación Internacional de los Trabajadores, la gloriosa Primera Internacional, y que inspiró en 1919 el nacimiento y el trabajo del Tercer Comunista Internacional dirigido por Lenin primero y luego Stalin. Este principio en la práctica fue aplicado por Mao por primera vez en 1951, ayudando al pueblo coreano atacado por el imperialismo estadounidense. El internacionalismo proletario de Mao se basa en la conciencia de que el proletariado nunca podrá emanciparse a sí mismo ni a toda la humanidad si el mundo entero no se lleva el imperialismo. Por lo tanto, es necesario estar a favor o en contra del imperialismo. No hay otra opción. Estamos profundamente convencidos, afirma Mao, de que para conquistar la victoria y consolidarla, debemos estar de un lado. A la luz de la experiencia acumulada, todos los chinos, sin excepción, deben tomar partido ya sea del lado del imperialismo o del lado del socialismo. Una posición media no existe, no hay una tercera vía. Pero no solo de pie contra el imperialismo y por el socialismo, también tenemos que ayudar activamente a los que luchan contra el imperialismo. Porque, detecta Mao, la revolución mundial solo puede tener éxito si el proletariado de los países capitalistas apoya la lucha de los pueblos por la liberación de las colonias y semicolonias, y si el proletariado de las colonias y semicolonias apoya la lucha de liberación nacional del proletariado en los países capitalistas. 4. En el apogeo del capitalismo, cuando explotó en los países capitalistas la lucha entre el proletariado y la burguesía, Marx y Engels, por primera vez en la historia, puesto en marcha el gran lema proletarios de todos los países, unidos. Con él sentaron las bases del internacionalismo proletario. Al entrar en la época del imperialismo, en la nueva situación internacional, Lenin señaló que la lucha de las naciones oprimidas contra el imperialismo era un componente revolucionario del movimiento del proletariado mundial y, en consecuencia, puso en marcha el gran lema los trabajadores y las naciones oprimidos de todo el mundo, unidos. Tras la muerte de Lenin, Stalin señaló el significado de esta consigna, a saber, que el movimiento de liberación nacional debe incluir todas las fuerzas que se oponen a la agresión imperialista, sin distinción de clase, orientación y puntos filosófica y religiosa opiniones políticas, incluso si se oponen al socialismo. El ejemplo del emir afgano es famoso. Mao ha desarrollado estas consignas de Marx, Engels, Lenin y Stalin, teniendo la noticia de la diferente situación internacional, y con el objetivo de formar un frente único internacional lo más amplia posible, con la formulación de la gran lema Pueblos de todo el mundo se unirá. Y luego articular en diferentes momentos. La gente del mundo se unen para luchar contra toda guerra de agresión lanzada por cualquier imperialismo o social imperialismo, sobre todo una guerra de agresión a cabo con bombas atómicas como armas. Si tal guerra estallará, personas de todo el mundo tendrán que eliminar la guerra agresiva con la guerra revolucionaria. Preparación en este sentido debe hacerse a partir de ahora. Y otra vez. Gente de todo el mundo, confía en tu coraje, atrévete a luchar, desafía las dificultades, avanza ola tras ola y el mundo será tuyo. Todos los monstruos serán aniquilados. Hasta. Gente del mundo, únete para vencer a los agresores estadounidenses y a todos sus lacayos. Otra contribución histórica a la lucha antiimperialista dada por Mao era que la coexistencia pacífica entre países con diferentes sistemas sociales, sobre la base de los 5 principios presentados en la historia de la Conferencia de los Países de Asia y África, celebrada en Bandung en Indonesia en abril de 1955. Respeto mutuo de la integridad territorial y la soberanía, la no agresión mutua, la no interferencia mutua de los asuntos internos, la igualdad y el interés mutuo, la convivencia pacífica. Después de Bandung, la China de Mao se convierte en realidad en la guía y el abanderado del tercer mundo, del que defiende enérgicamente los intereses en todos los foros internacionales en los que participa. Incluso en la ONU, desde que se le devolvió el puesto en el Consejo de Seguridad en 1971. Las políticas y políticas antiimperialistas de Mao han brindado una inmensa e invaluable ayuda política, diplomática, económica, material y armada a todos los pueblos que lucharon por la libertad nacional, la independencia y la soberanía. En particular, a los pueblos de Vietnam, Camboya, Laos, Palestina, Argelia y el Congo, que nunca dejaron de. 5. Expresar su voz personal a los pueblos en lucha, a través de conversaciones con sus líderes, mensajes y declaraciones. Especialmente durante la Gran Revolución Cultural Proletaria, China de Mao brindó un apoyo multifacético a las luchas de liberación nacional de Asia, África y América Latina y a los movimientos revolucionarios de masas en Europa Occidental, América del Norte, Canadá y Japón. Y Oceanía. Pueblos orientados Mao y movimientos revolucionarios que hacen esfuerzos duro teóricas y políticas para asegurar que los marxistas-leninistas, los revolucionarios y antiimperialistas no se desvían en el revisionismo de derecha o de izquierda. Esto resultó en el primer caso capitular ante el imperialismo y renunciar a la lucha armada, y en el segundo caso en el otoño guerrillismo trotskista y guevarista separan de las masas y absolutamente indefenso contra el imperialismo. En cada coyuntura política, Mao ha podido señalar las contradicciones fundamentales que existían en el mundo y el principal enemigo a nivel internacional que había que combatir, en todo caso logrando el frente unido más amplio posible. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el imperialismo estadounidense dominó en todas partes, asaltó a los pueblos de Asia, África y América Latina y fomentó la contrarrevolución en los países socialistas, Mao se refirió a ella como el enemigo común de los pueblos del mundo. Con la aparición del socialimperialismo soviético, identificó al enemigo común y principal de todos los pueblos en el imperialismo estadounidense y el socialimperialismo soviético. Y cuando se dio cuenta de que estas dos superpotencias competían por la hegemonía mundial, a través de la teoría sin precedentes de los tres mundos elaborada en 1974, instó a todos los pueblos del mundo y de todos los demás países a unirse y luchar juntos contra ellos. En resumen, después de haber llamado al primer mundo las dos superpotencias, el segundo mundo, los países imperialistas altamente industrializados y las naciones del tercer mundo y los países de Asia, África y América Latina, Mao llega a la gran indicación estratégica de que el primer mundo, es decir las dos superpotencias, es el principal enemigo, el tercer mundo es la fuerza principal del frente antihegemónico mundial. Para Mao, el imperialismo, en el análisis final, no es tan poderoso e invencible como parece. También puede ser derrotado por un pueblo pequeño, siempre que esté unido, determinado, decidido a desafiar las armas y continuar la lucha hasta la victoria. En la gran concentración masiva en Tiananmen Square en Beijing el 20 de mayo de 1970, Mao leyó una declaración histórica en apoyo de la lucha de los pueblos del mundo contra el imperialismo estadounidense. Un país débil puede ganar un país fuerte y un país pequeño puede ganar un país grande. Si la gente de un país pequeño se atreve a defender la lucha, se atreven a tomar las armas y hacerse cargo del destino de su país, ciertamente podrán ganar la victoria sobre la agresión de un gran país. Esta es una ley de la historia. La gente del mundo se une para derrotar a los agresores estadounidenses y a todos sus lacayos. Ya en noviembre de 1948, al escribir las fuerzas revolucionarias del mundo se unen para combatir la agresión imperialista. Él había dado indicaciones particularmente importantes sobre él. 6. Papel del Partido del Proletariado en la lucha antiimperialista. Si quieres hacer la revolución, debe haber un partido revolucionario. Sin un partido revolucionario, sin un partido basado en la teoría revolucionaria marxista-leninista y el estilo revolucionario marxista-leninista, es imposible guiar a la clase obrera y a las amplias masas populares para derrotar al imperialismo y sus lacayos. Imperialismo hoy. La situación internacional de hoy es radicalmente diferente de la que dejó a Mao. A continuación, se registró que la tendencia principal en el mundo era la revolución, el pensamiento de Mao y la revolución cultural proletaria ha ejercido una poderosa influencia en el proletariado internacional y los pueblos y naciones oprimidos, a pesar del hecho de que la URSS ya había sido reducido a 20 años antes hizo la bandera del socialismo y que los revisionistas frenaron la revolución en todas partes. Luego pasamos a un duopolio, con el imperialismo estadounidense y el socialimperialismo soviético compitiendo por las zonas de influencia. Después del colapso del socialimperialismo soviético ha sido testigo de la dominación absoluta del imperialismo estadounidense con el flanco de nuevos actores a la superpotencia estadounidense, la Unión Europea y Japón. Hoy en día las fuertes contradicciones interimperialistas en el mundo muestran que la lucha imperialismo americano para ejercer dominio absoluto sobre el mundo y tiene que lidiar con otros actores, el imperialismo chino en el primer lugar y el ruso. Además de un mundo de paz. Nunca antes ha habido hoy, en varios frentes, los peligros de una tercera guerra mundial. Incluso hoy, para una interpretación clara y precisa del imperialismo, debemos referirnos a la definición que dio Lenin en su magistral obra de 1916, el imperialismo, la fase suprema del capitalismo. Frente a aquellos que nos dan a los ancianos y están permanentemente anclados a las doctrinas de los siglos XIX y XX. Con el debido respeto a los falsos comunistas y aquellos que han intentado refutarlo a lo largo del tiempo. Lo cual no significa que algunas actualizaciones no sean necesarias sobre la base de nuevos eventos. Es el propio Lenin quien nos lo indica, cuando sostiene que ninguna definición tiene contenido científico fuera de su marco de referencia. Demasiados elementos dinámicos constituyen un fenómeno para darle una definición completa y perenne. Escribimos a Lenin, debemos dar una definición del imperialismo, que contiene sus cinco marcas principales, a saber. 1. La concentración de producción y capital, que ha alcanzado un grado tan alto de desarrollo como para crear monopolios con una función decisiva en la vida económica. 2. La fusión del capital bancario con el capital industrial y la formación, sobre la base de este capital financiero, de una oligarquía financiera. 3. La gran importancia adquirida por la exportación de capital en comparación con la exportación de bienes. 7. 4. El surgimiento de asociaciones monopólicas internacionales de capitalistas, que comparten el mundo. 5. La división completa de la tierra entre los mayores poderes capitalistas. El imperialismo es el capitalismo en la fase de desarrollo, en el que la dominación de los monopolios y del capital financiero, exportación de capital ha adquirido importancia, comenzó la división del mundo entre los trusts internacionales y la división de toda la superficie de la tierra entre los países capitalistas más grandes ya está completa. La posición de Lenin sobre el imperialismo, como una fase reaccionaria del capitalismo putrefactor, demuestra ser más real hoy que nunca. El imperialismo de hoy en día, de hecho, conserva en su totalidad las mismas características que se atribuyen a Lenin y la definición leninista de nuestra época como época del imperialismo y de las revoluciones proletarias permanece inmutable. La novedad, si queremos llamarlo, es que hoy en día, la contradicción entre capital y trabajo y el papel del capital es siempre parásita profundizar más. Algunos accionistas y parásitos que no tienen ninguna relación directa con la función y la organización del mundo de los negocios obtienen ganancias astronómicas. Gracias a Internet y las nuevas tecnologías cibernéticos, solo un clic del teclado para mover a millones y millones de capital en pocos segundos en todos los rincones del globo. Las características del capitalismo monopolista, tal como lo define Lenin, constituyen rasgos comunes que asimilan los estados capitalistas contemporáneos del sistema imperialista internacional. Estas características unificadoras son: La dominación de los monopolios, la creación de una oligarquía financiera, la creciente importancia de la exportación de capital sobre la exportación de bienes, la competencia en la redistribución de nuevos mercados y territorios. Algunos análisis afirman erróneamente que Lenin identificó el imperialismo con solo un puñado de poderosos estados imperialistas, las llamadas grandes potencias. Pero el análisis leninista no conduce a la conclusión errónea de que solo los estados en la cima de la pirámide imperialista aplican políticas imperialistas. Lo cierto es que hoy el mundo, gracias al capitalismo y el imperialismo, sigue marcado por el hambre y la pobreza. Los gobernantes imperialistas que se habían reunido en Davos en Suiza en la Cumbre Económica Mundial anual tuvieron que admitirlo y tuvieron lugar como de costumbre a fines de enero. Es impresionante saber que solo 8 hombres son dueños de más de $400 mil millones, una montaña de dinero que es prácticamente la misma cantidad de dinero en poder de 3-6 mil millones de personas. Un nuevo multimillonario nace cada 2 días, especialmente en China y Rusia. Por lo tanto, el 82% del aumento de la riqueza mundial registrado en 2017 fue prerrogativa del 1% de la población más rica, mientras que el 50% más pobre de la población mundial no se benefició en modo alguno de este aumento. El 1% más rico de la población continúa teniendo más riqueza que el 99% restante. 2/3 de la riqueza de los multimillonarios más ricos del mundo se heredan o son el resultado de rendimientos monopólicos, de ahí el resultado de las relaciones con los clientes. Durante los próximos 20 años, las 500 personas más ricas del planeta dejarán 8. Sus herederos más de $2.400 mil millones, una cantidad mayor que el PIB de la India, uno de los países más poblados del mundo, con 1,3 mil millones de habitantes. Incluso hoy en día más de la mitad de la población mundial vive con un ingreso que oscila entre 2 y 10 dólares por día. 7 de cada 10 ciudadanos viven en un país donde la desigualdad de ingresos ha aumentado en los últimos 30 años. En 2016, 40 millones de personas fueron esclavizadas en el mercado laboral, incluidos 4 millones de niños. El hambre, la miseria y las guerras desatadas por el imperialismo han causado una emigración bíblica, que se vierte en los países capitalistas donde los inmigrantes encuentran el infierno. Esta situación es intolerable. Hacemos un llamado a los gobiernos para que abran sus puertas a inmigrantes y refugiados y para que dejen de hablar sobre la trata de personas. Abrir fronteras para migrantes, igualdad de derechos para nativos y migrantes, cerrar los lugares de concentración y detención de migrantes, asilo para todos los refugiados. Hacemos un llamamiento para la apertura de puertos europeos a los migrantes. Cerca de los puertos de personas que huyen de cargamentos es un crimen contra la humanidad, pico más al derecho internacional ya por los suelos. Hizo lo Duceto Salvini, con el pleno apoyo del gobierno, en junio pasado, la prevención de la nave Aquario con 630 personas a bordo desesperada a la tierra en Italia, incluyendo la aprobación del dictador fascista americano Trump y los gobiernos racistas y xenófobos medio del llamado Grupo de Visegrad. En agosto, incluso con el apoyo total del gobierno, retuvo a 150 inmigrantes como rehenes en el barco Diciotti amarrado en el puerto de Catania. Las demostraciones de los antirracistas sicilianos, incluidos nuestros camaradas, para liberarlos son admirables y ejemplares. Hace más de 8 años, en la segunda sesión plenaria de la Quinta Comité Central del MLI, celebrada en Florencia 7 de febrero de 2010, el camarada John Scuderi, secretario general de la MLI, ya había indicado la línea de la derecha sobre la inmigración, cuando dijo que por MLI no son migrantes ilegales, pero solo una categoría, la de los inmigrantes, y agregó que para nosotros el racismo es insoportable e inaceptable a la cantidad del fascismo y el nazismo. Incluso la contaminación del planeta, con el saqueo irresponsable e indiscriminado de los recursos naturales y la destrucción del medio ambiente, es responsabilidad del imperialismo. El precario acuerdo sobre el clima de París de 2015 se ha mantenido casi en letra muerta, especialmente ahora que el presidente estadounidense Trump ha decidido liberar a los EU. Que con su 18% de emisiones en todo el mundo, más que todos los 28 los países de la UE combinados y de acuerdo con solo el 20% de China, es uno de los mayores contaminadores de tierra y aire. 9. Imperialismo estadounidense. En un pasaje llamado El trabajo de Lenin sobre el imperialismo, el gran maestro del proletariado internacional y el principal artífice de la Revolución de Octubre nos dice, se puede imaginar que en el curso de 10, 20 años, el equilibrio de poder entre ¿Las potencias los imperialistas se mantienen sin cambios? Absolutamente no. Por lo tanto, la realidad capitalista, y no en la imaginación filisteo vulgar de sacerdotes ingleses o marxista alemán Kautsky, alianzas interimperialista o ultraimperialista no son más que un respiro entre guerras y la otra. Una declaración confirmada por la historia, aplicable a los Estados Unidos, que cuando Lenin escribió, eran una potencia imperialista creciente y ahora se encuentra en un proceso similar al que se cruzó de Gran Bretaña hace un siglo. Lo sé. Entre 1890 y 1950 experimentaron un crecimiento excepcional de la productividad que transformó el equilibrio de fuerzas a nivel mundial. Recién en 1890, el senador de Indiana Albert J. Beveridge dijo: las fábricas estadounidenses producen más de lo que los estadounidenses pueden consumir. El suelo estadounidense produce más de lo que podemos consumir. Destiny ha escrito nuestra política para nosotros. El comercio mundial debe ser nuestro y será nuestro. Debemos establecer puestos comerciales en todo el mundo para la distribución de los activos estadounidenses. Tanto es así que al final de la Segunda Guerra Mundial, América produjo más del 50% del PBI mundial con una población de tan solo 140 millones de habitantes, justo por debajo del 6% de la población mundial. Esto permitió a los E.U. después de la restauración del capitalismo en la URSS, dictar la política económica a escala global y reemplazar el dólar con oro como una medida universal de valor, permitiéndole escribir los acuerdos de Bretton Woods y GATT, luego se transformó en la OMC, porque favoreció la reducción de barreras y la enorme expansión del comercio mundial. Durante el auge de la posguerra, el PIB de E.U. creció en un 250%. Fue el período de dominación estadounidense, pero también el comienzo de su declive. En 1980, América se jactaba de tener una de las tasas de crecimiento más altas del mundo, ahora la productividad tiene un crecimiento cada vez más lento, así como también inversiones. Como proporción del PIB mundial, el estadounidense pasa del 50% en 1945 al 22% en 1980 y hoy representa solo el 18%. Ha alcanzado 18 billones de dólares, pero solo 5 billones provienen de la economía real. En el período 2000-2010, mientras que la China imperialista creció a un promedio de 10,5%, el crecimiento de Estados Unidos fue de 1,6%. Aunque Estados Unidos sigue siendo la primera potencia imperialista del mundo, el número de empresas multinacionales chinas crece año tras año, mientras que las estadounidenses están disminuyendo, de modo que hoy hay 98 multinacionales chinas contra las 128 de los E.U. Pero solo 5 billones provienen de la economía real. En el período 2000-2010, mientras que la China imperialista creció a un promedio de 10,5%, el crecimiento de Estados Unidos fue de 1,6%. Aunque Estados Unidos sigue siendo la primera potencia imperialista del mundo, el número de empresas multinacionales chinas crece año tras año, mientras que las estadounidenses están disminuyendo, de modo que hoy hay 98 multinacionales chinas. 10. Contra las 128 de los E.U. Pero solo 5 billones provienen de la economía real. En el período 2000-2010, mientras que la China imperialista creció a un promedio de 10,5%, el crecimiento de Estados Unidos fue de 1,6%. Aunque Estados Unidos sigue siendo la primera potencia imperialista del mundo, el número de empresas multinacionales chinas crece año tras año, mientras que las estadounidenses están disminuyendo, de modo que hoy hay 98 multinacionales chinas contra las 128 de los E.U. Solo para detener esta deriva, frente a las nuevas aspiraciones de China y Rusia, y restaurar el liderazgo amenaza del imperialismo estadounidense en el mundo, las grandes potencias, económico, financiero y militar de Estados Unidos, decepcionado por la administración Obama, sacaron del sombrero dictador fascista y guerrerista Trump, que a finales de 2017 hasta la actualidad, está llevando a cabo el anuncio en su artículo sobre estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. Desde compromisos fraseología a Trump que ha puesto America First, Estados Unidos primero. Para que el país sea necesario la fuerza y la voluntad de ejercer el liderazgo de Estados Unidos en el mundo seguro, próspero y libre un determinado y peligroso empujando hacia adelante guerras comerciales preludio a los militares que el imperialismo estadounidense ha implementado en la lucha con otras potencias para la dominación del mundo. Así que después de la presentación de su informe a Washington, Trump ha propuesto aranceles sobre los bienes de consumo en el extranjero, El anuncio de la producción y la inserción de los Estados Unidos de arsenal militar atómica leer, reiterando nuevas producciones de misiles nucleares, llamando a la movilización contra los gobiernos legítimos de la República Popular Democrática de Corea e Irán, declarando Jerusalén de capital penalmente única e indivisible del Estado de Israel, la caza de militantes del Estado Islámico a perseguirlos hasta que estén completamente destruidos no lo hacen. Además, incluso las fuertes inversiones en defensa, casi 700 mil millones de dólares en 2018, son hijos de la nueva estrategia del imperialismo estadounidense anunciada por Trump, porque, en sus palabras, una nación que no protege la prosperidad en casa no es una nación que él puede defender sus intereses en el mundo. Una nación que no está preparada para ganar una guerra no es una nación capaz de prevenir la guerra. Mientras sea presidente, las fuerzas armadas y las mujeres que defienden a nuestra nación tendrán el equipo, los recursos y la financiación que necesitan para asegurar nuestra patria, para responder a nuestros enemigos de manera rápida y decisiva, y cuando sea necesario. Luchar, vencer, y siempre, siempre, ganar siempre. La alianza militar con el primer ministro de Japón Abe, que después de haber arrancado la constitución de posguerra va directamente a la militarización del país y la reconstrucción de un ejército fuerte para asegurar la expansión de su monopolio, y la India, que tiene como objetivo al papel del gran poder regional y no solo, Washington los ve en la función anticolonial. Desde el tiempo de la prensa de Estados Unidos para dejar entrar el país gobernado por Narendra Modi en el grupo de proveedores nucleares, es decir, el grupo de potencias que controlan la atómica y ahora va a construir 6 reactores nucleares en India para ayudar al país a una fuente de electricidad constante y limpio. 11. Los Estados Unidos de ninguna manera son la patria de la democracia y los derechos civiles y humanos. Si un país no merece pertenecer al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es precisamente Estados Unidos. El imperialismo estadounidense es el principal violador de los derechos humanos, en su hogar y en todo el mundo. Guerras de agresión injustificada, atentados contra la población civil, prisiones secretas que utilizan los métodos más brutales de tortura, la imposición de medidas unilaterales ilegales contra las economías de los diferentes países. Es el único país que se ha atrevido a usar armas nucleares contra otra gente, generando cientos de miles de muertes. Un país que pisotea el derecho internacional invadió Irak en 1991 y 2003, que cubre la falsedad detrás de la búsqueda de armas de destrucción masiva que nunca fueron encontrados, causando más de 1 millón de muertos, Afganistán en 2001, tras los ataques del 11 de septiembre, que llevaron a la coalición internacional contra Yugoslavia en 1999 para aplastar el euro en alza que se había cuestionado el predominio absoluto del dólar como moneda de referencia internacional y para controlar los Balcanes. Decidieron construir un muro en la frontera con México y promulgaron leyes que establecen el pago del 7% de impuestos sobre las remesas de los inmigrantes para financiarlo. Un país donde el número de personas sin hogar alcanza los 3,5 millones, el 28% de los que viven en la pobreza no tienen cobertura de salud. 10.000 niños están en cárceles para adultos, uno de los pocos países en el mundo donde los niños pueden ser condenados a cadena perpetua. Los Estados Unidos es uno de los 7 países en el mundo que no ha ratificado la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, un país donde la discriminación racial no solo es anticuado, pero exacerbado por las políticas racistas y xenófobas de Trump, que no lo hacen ha ratificado el Acuerdo Climático de París, ni el del uso de armas nucleares en la ONU. Para nosotros, el análisis de Mao realizado el 11 de julio de 1956 en una conversación con representantes de algunos partidos comunistas latinoamericanos sigue vigente. Ahora el imperialismo estadounidense es muy fuerte, pero no es una fuerza real. Políticamente es muy débil porque está separado de las grandes masas del pueblo, a nadie le gusta, ni siquiera al pueblo estadounidense. Aparentemente es muy fuerte, pero en realidad no hay que temerle, es un tigre de papel. Cuando definimos al imperialismo estadounidense, hablamos de un tigre de papel en términos estratégicos. Desde un punto de vista general, debemos despreciarlo, pero en cada situación específica debemos tomarlo en serio. Presenta garras y colmillos. Para llegar hasta el final, hay que romperlos uno por uno. Ahora Estados Unidos es muy fuerte, pero si los consideramos en un contexto más amplio en toda la situación y en una perspectiva a largo plazo, son impopulares, a su política no le gusta porque oprimen y explotan a los pueblos. 12. Imperialismo chino. La China de hoy no es más la China de Mao. Es un país capitalista a tuto tondo, una superpotencia imperialista que aspira al dominio del mundo. Desde la llegada al poder por parte del renegado y traidor Deng Xiaoping en 1979, con la elaboración de la teoría del socialismo de mercado, del socialismo con características chinas, definida falsamente una solución estratégica de media y larga duración, el capitalismo ha conquistado al inmenso país asiático. A partir de la creación de la llamada zonas económicas especiales de Deng, en las cuales, específicas legislaciones económicas favorecen y encorajan el aflujo de capitales provenientes de multinacional y extranjero a través de una fiscalidad vantagiosa e una larga independencia per le imprese, pasando de la cosideta teoría de Yetre representante ideata dal sucesor de Deng, Jiang Zemin, che di fatto forniva all'imprenditoria capitalistica ancora maggiore riconoscimento politico e sociale e permetteva l'ingresso sempre più palese di elementi borghesi anticomunisti all'interno del Partito Comunista, fine se gia compromesso ed ideologizzato dalla gestione di Deng, si è arrivati ad oggi dove la finalità dal nuovo imperatore abita Xi Jinping, così nominato dall'Assemblea Nazionale del Popolo sostenitrice del capitalismo lo scorso marzo, questo rinnegato a cui non è servita a niente la rieducazione del 1968, durante la grande rivoluzione culturale proletaria, insieme al padre, Jiang e il vertice del partito quale capo del Dipartimento di Propaganda del PCC, nel campo di lavoro di Liangjiae, è un immenso campo di sfruttamento selvaggio dei laboratori. Fue el 19º congreso del PCCH celebrada en octubre del año pasado, para aclamar a su nueva teoría llamada el nuevo estatuto de la parte pensamiento de Xi Jinping, en el socialismo con características chinas para una nueva era. Nada más que el capitalismo y el imperialismo disfrazado, donde los falsos gobernantes comunistas chinos tratan de convertir a China en el año 2035 una potencia global con un ejército de clase mundial. Basta con pensar que si en 2005 el número de empresas privadas ascendió a 4,3 millones en 2010, fueron de 7,5 millones en 2015 y tantos como 12 millones, en comparación con 2,3 millones de empresas de propiedad estatal. Actualmente, el 70% de la producción industrial de China se debe a empresas no estatales, más del 80% de la fuerza laboral industrial está empleada en el sector privado. Actualmente hay 400 multimillonarios en China, que poseen casi $950.000 millones. Los datos que puso a China en el segundo lugar entre los estados con el mayor número de multimillonarios en el mundo, detrás de Estados Unidos, y demostrar cómo la acumulación de la riqueza en el país ha alcanzado niveles impresionantes, con el fin de crear una oligarquía financiera que realmente determina en línea al Estado y su gobierno. En 2012, el 1% de la población china ya poseía más del 33% de la riqueza. Si estos datos nos dicen cómo en China el retorno al capitalismo está casi terminado, otros nos muestran cómo el país ha llegado ahora a la fase imperialista. En 2015, las exportaciones chinas de capital excedieron la cantidad de capital extranjero en el 13. país. En 2017, China fue el mayor exportador de capital en África. También aprendemos de las estimaciones recientes de que China ha otorgado más préstamos en América Latina del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de los Estados Unidos para la combinación de importaciones y exportaciones. Con respecto a la energía, dos compañías chinas, China Petroleum and Chemical Corporation y China National Petroleum Corporation, la cuarta y tercera empresas más grandes del mundo en 2015, se encuentran entre las compañías de petróleo y gas más grandes del mundo. Mientras que en el sector bancario China cuenta con 4 de los 10 bancos más poderosos del mundo, el Banco Industrial y Comercial de China es el banco más grande del mundo por capital. Su moneda, el yuan, ahora es parte de la canasta de monedas que conforman el sistema de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. El depredador Chen China, que valió $39.000 millones en 2014, compra empresas europeas en Francia, Alemania, Suiza e Italia, invierte en Israel y compra puertos navales, como el Pireo de Atenas. El proceso de acumulación de capital le proporcionó los recursos financieros para adquirir empresas dinámicas y de vanguardia en el extranjero, como Coca, la empresa de ingeniería más innovadora de Alemania. Científicos chinos y austríacos han lanzado con éxito el primer sistema de comunicación satelital a prueba de hackeo basado en el sistema cuántico que garantiza la seguridad de las comunicaciones de China. De hecho, hoy, China sostiene a los Estados Unidos el papel de la primera economía del mundo. En 2000, la economía de los Estados Unidos era del 31% de la economía mundial, mientras que la China era del 4%. Hoy los Estados Unidos han caído al 24% y China ha subido a 15%. Es el primer actor en el comercio internacional, el primer tenedor de ahorros, el primer país como inversión extranjera entrante y saliente, el primer financista de proyectos más allá fuera de las fronteras nacionales, el primer mercado de materias primas. Pero es con la llamada nueva ruta de la seda que el imperialismo chino intenta establecerse en el mundo. Anunciado por Xi Jinping en 2013, a partir del desarrollo de las infraestructuras de transporte y logística, la estrategia de Pekín apunta a favorecer los flujos de inversión internacional y las salidas comerciales para las producciones chinas. El catalizador será el Banco Asiático de Inversiones para Infraestructura, con un capital de 100.000 millones de dólares, de los cuales China es el principal socio con un compromiso de 29.800 millones, junto con otros países asiáticos, incluido la India y Rusia, y Oceanía, que aportarán 45.000 millones. Italia también se comprometió a suscribir una participación de 2.500 millones. La ruta de la seda terrestre cruzará toda Asia Central desde China hasta España. La ruta marítima cubrirá todo el este y el sur de Asia, llegando al mar Mediterráneo a través del canal de Suez. La gigantesca operación establecida por el socialimperialismo chino involucrará a más de 65 naciones, más de la mitad de la población mundial, tres cuartas partes de los recursos energéticos y un tercio del 14. Producto Interno Bruto Mundial. Representará el mayor proyecto de inversión jamás realizado, excediendo al menos 12 veces el plan Marshall del imperialismo estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo que el G7 sobre la cuestión de los aranceles se rompió en Canadá en junio, China y Rusia firmaron nuevos acuerdos económicos. China es el primer socio comercial de Rusia y este es el primer proveedor de energía de China. El intercambio entre los dos países aumentará este año a alrededor de 100.000 millones de dólares. Mientras que China y Rusia cooperan en el desarrollo de la nueva ruta de la seda a través de 70 países de Asia, Europa y África, el proyecto es la oposición de Washington y Bruselas, por lo que 27 de los 28 embajadores de la UE en Pekín argumentan que este imperialismo los chinos violan el libre comercio y su objetivo es dividir Europa. El imperialismo chino juega un papel de liderazgo en el bloqueo de los BRICS, la asociación de cinco países entre las principales economías emergentes, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que apunta a construir un sistema comercial global a través de acuerdos bilaterales que no lo hacen se basan en el petrodólar, así como en la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, de la cual también son miembros Rusia, India y Pakistán y varios estados de Asia Central. Beijing también está negociando con al menos 16 países para formar la Asociación Económica Global Regional, RCEP, una zona de libre comercio que excluye a los Estados Unidos, propuesta ya en 2012 en respuesta al TPP, creando el bloque comercial más grande del mundo por población. Encontramos que la larga mano china también apoya la ocupación imperialista en Afganistán. Las garras de Pekín se adhieren al continente africano. Para apoyar el rápido crecimiento económico, China necesita cada vez más recursos naturales que África tiene en abundancia y cuya extracción y transformación es posible gracias a la nueva infraestructura construida por las empresas chinas. Los acuerdos con la Unión Africana para la construcción de infraestructuras y asociaciones industriales de más de 40.000 millones de dólares, en particular en Argelia, Sudán, Mauritania, Chad, Congo y Angola, funcionales para la exportación de capital chino y para privar a estos países de una enorme riqueza, mientras que lo que queda de los países saqueados ciertamente no termina en los bolsillos de las poblaciones locales, sino en los de los notables africanos más corruptos, ya que incluso si los chinos reclutan mano de obra nativa, lo hacen a cambio de salarios de inanición y condiciones consideradas inhumanas. También en África, en Djibouti, también encontramos una gran base militar china con cerca de 10.000 soldados y buques de guerra rápidos. Este enclave tiene una enorme importancia estratégica. A través del estrecho de Bab el-Mandeb pasa la carretera que conecta Europa con el norte y al este con el Golfo de Adén, la ruta marítima más importante que conecta África con Asia. De hecho, China quiere mantener sus rutas de transporte seguras y también garantizar la producción de petróleo que Sudán exporta a China. Hace cinco días, en el Foro de Cooperación África-China, Xi anunció que China invertirá otros 60.000 millones de dólares en África. También encontramos una gran base militar china con alrededor de 10.000.015 soldados y buques de guerra rápidos. Este enclave tiene una enorme importancia estratégica. A través del estrecho de Bab el-Mandeb pasa la carretera que conecta Europa con el norte y al este con el Golfo de Adén, la ruta marítima más importante que conecta África con Asia. De hecho, China quiere mantener sus rutas de transporte seguras y también garantizar la producción de petróleo que Sudán exporta a China. Hace 5 días, en el Foro de Cooperación África-China, Xi anunció que China invertirá otros 60 mil millones de dólares en África. También encontramos una gran base militar china con alrededor de 10.000 soldados y buques de guerra rápidos. Este enclave tiene una enorme importancia estratégica. A través del estrecho de Bab el-Mandeb pasa la carretera que conecta Europa con el norte y al este con el Golfo de Adén, la ruta marítima más importante que conecta África con Asia. De hecho, China quiere mantener sus rutas de transporte seguras y también garantizar la producción de petróleo que Sudán exporta a China. Hace 5 días, en el Foro de Cooperación África-China, Xi anunció que China invertirá otros 60 mil millones de dólares en África. La ruta marítima más importante que conecta África con Asia. De hecho, China quiere mantener sus rutas de transporte seguras y también garantizar la producción de petróleo que Sudán exporta a China. Hace 5 días, en el Foro de Cooperación África-China, Xi anunció que China invertirá otros 60 mil millones de dólares en África. La ruta marítima más importante que conecta África con Asia. De hecho, China quiere mantener sus rutas de transporte seguras y también garantizar la producción de petróleo que Sudán exporta a China. Hace 5 días, en el Foro de Cooperación África-China, Xi anunció que China invertirá otros 60 mil millones de dólares en África. En Groenlandia, la isla más grande del mundo, aspira a adquirir una base marítima en desuso y el 60% del proyecto minero de Shell Resources, ahora tiene un 12,5%, para tener el dominio de la explotación de uranio y tierras raras esenciales para teléfonos móviles. Datos explicativos, los expuestos hasta aquí, que eliminan cualquier duda sobre si la China actual es imperialista o no. Decimos esto a los comunistas sinceros y defensores del socialismo que todavía están sumidos en falsos partidos comunistas que intentan atribuir a China un país socialista. Lenin lo enseña. En el artículo Pacifismo burgués y pacifismo socialista escrito en Zurich el 1 de enero de 1917, escribe al respecto. Los imperialistas rechazan idea mil veces al anexo y financieramente subordinar las naciones más débiles, pero no es necesario oponerse a las palabras a los hechos, que muestran que cada gran banco de Alemania, Inglaterra, Francia, tiene Estados Unidos a los pueblos pequeños bajo sujeción. ¿Puede un gobierno burgués de un país rico de nuestro tiempo rechazando las anexiones hechos y la subordinación económica de otras naciones, cuando mil millones se invierten en los ferrocarriles y otras empresas de las naciones débiles? El socialimperialismo chino está haciendo grandes avances en el campo militar, de manera que se han convertido en la segunda potencia militar del mundo. El anuncio de la mayor aumento en el gasto militar en un 8,1%, frente al 7% en 2017, es el hijo del proyecto para dotar a esta superpotencia de un ejército fuerte capaz de defender sus intereses en el interior, pero por encima de todo en el extranjero. Con Xi Jinping, la 16. Clave del rearme chino se ha convertido en la marina, lo que le permite proyectarse mucho más allá de sus fronteras. Una doctrina oficial con un libro blanco de mayo de 2015, dedicado por primera vez a la estrategia militar. A flexionar sus músculos con las otras potencias imperialistas, el gobierno de Pekín ha desplegado misiles de largo en las islas Paracel, en uno de los políticos más caliente en Asia. Planes ambiciosos que podrían caer en la ruina ya que las mismas contradicciones sociales creados por la economía del mercado chino están a punto de estallar ahora que ya no está en auge el crecimiento económico de la década de 2000 para apoyar a los medios armonía social. Las previsiones de crecimiento del PIB para 2018 son del 6,5% después del 6,9% en 2017, con un nivel cada vez mayor de desigualdad, mientras que el aire, el agua y el suelo están terriblemente contaminados. Esta es la razón por la cual la camarilla revisionista y fascista de Xi está tratando de liberarse de la dependencia de las exportaciones, promoviendo una economía basada en el mercado interno y en el desarrollo del capital chino en lugar del extranjero. Una capucha de plomo oprime al pueblo chino, sin embargo, en los últimos años las acciones de lucha de los trabajadores son seguidas por miles. En agosto, estudiantes y marxistas-leninistas tomaron las calles con retratos de Mao en solidaridad con los trabajadores de GSIC que luchan por crear una unión. Imperialismo ruso. Fortalecido por su papel en Siria y en todo Medio Oriente, el imperialismo ruso ha regresado con fuerza para hacer oír su voz en el mundo. Después de estabilizar el capitalismo ruso, dividir el bloqueo de los oligarcas que apoyaban al anterior régimen de Yeltsin, y con su política de saquear el país y la exportación masiva de capital, tanto legal como ilegal, había puesto de rodillas a la economía nacional. Y el rublo, obligándolos a volver a invertir en el país, el nuevo zar del Kremlin, el excaguevista Putin ha relanzado el papel de superpotencia de Rusia. Moviéndose de las intervenciones militares en Georgia, Osetia del Sur y Abjasia, dando un golpe a Ucrania y anexionando Crimea. La llegada repentina en el conflicto sirio, con el apoyo decisivo al gobierno de Assad, le ganó el papel de policía del Oriente Medio y el norte de África. Rasgando el aislamiento seguro Assad y la caída de su antipopular y reaccionario régimen, Putin también evita su aislamiento, en particular, perseguido por el imperialismo americano con las sanciones por la anexión de Crimea y la del caso Skripal. El 23 de agosto, en respuesta a las sanciones de los Estados Unidos, Rusia abandonó el dólar como medio de comercio internacional. Al garantizar a Assad, con el apoyo del eje chiita de Irán Hezbollah, el Kremlin se ha garantizado a sí mismo y al renovado papel internacional de la superpotencia rusa. 17. Ahora físicamente presente en la región con bases militares estables. En Siria, de hecho, se le concedió una base aérea estratégica en Latakia y un puerto deportivo en Tartus, en el mar Mediterráneo, el objetivo principal de imponer su presencia en la región desde que entró en la guerra siria en septiembre de 2015. Rusia se ha deslizado ingeniosamente en cada espacio dejado libre por los Estados Unidos, ya sea que esté mediando en el conflicto sirio o apoyando a las fuerzas kurdas a punto de ser abandonadas por Washington. Ha cimentado una relación cada vez más estrecha con Egipto del golpe de estado de al-Sisi, que ha aceptado alojar barcos rusos y jets a reacción en bases que se abrirán a lo largo de la costa egipcia y ha firmado miles de millones de dólares para la compra de armas rusas, helicópteros y caza. También finalizando, a fines de 2017, un acuerdo multimillonario para la construcción de una planta de energía nuclear en Dabra, la primera en el norte de África. Y luego, el acuerdo con el dictador fascista turco Erdogan vendiendo el sistema de misiles defensivos S-400, el más avanzado de la industria militar rusa. Venta que se suma al aumento del 30% en el comercio con Ankara, que pronto olvidó la disputa de casi dos años debido al diferente despliegue en la guerra siria y la demolición de un avión ruso por los combatientes turcos. En una función antiestadounidense, el nuevo zar de Kremlin estableció relaciones de alianza estratégica con su socio chino Xi Jinping. A partir de la Ruta de la Seda. El 8 de junio, los dos líderes imperialistas firmaron una declaración conjunta de buena vecindad, amistad y cooperación que fortalece la alianza global entre las dos superpotencias para la gobernanza mundial. Putin en su cuarto mandato presidencial, en su discurso del 1 de marzo pasado ante la Asamblea Federal de Rusia, ilustró las nuevas armas estratégicas llamadas invencibles e invulnerables, preparando a Rusia no para la defensa sino para una posible guerra contra imperialismo estadounidense. Desde drones submarinos y misiles hipersónicos a cruceros intercontinentales, hasta armas láser. Tanto es así que el nuevo programa de defensa estatal para el período 2018-2027 tendrá un presupuesto de $400.000 millones. El Kremlin ya ha aprobado en Siria la mayoría de las nuevas armas y equipos militares que estarán disponibles en los próximos años para el ejército y el mercado mundial. En el campo del Medio Oriente, los líderes militares de Moscú llevaron a cabo una evaluación exhaustiva de las armas y el equipo en condiciones ambientales y de combate extremas y definidas. Las pruebas involucraron robótica, sistemas de puntería inteligentes, defensa de los aviones contra incendios. Mientras tanto, la cartera de pedidos de exportación militar rusa sería hoy de $50.000 millones. Mientras que la colonización rusa del Ártico, que comenzó en 2007, compite con Estados Unidos y China, aunque cubierta por la investigación geográfica, tiene como objetivo crear una flota nuclear en el área. Rusia también ha recuperado el papel del poder energético a escala internacional, después de la secesión de algunas regiones petroleras importantes como Azerbaiyán y Kazajstán y las tormentas de la década de 1990 que habían debilitado su alcance. A. 18. A través de la palanca del gas y el petróleo, Rusia ha logrado importantes resultados económicos y estratégicos, estrechando la soga al cuello de muchos países de Europa del Este a Alemania, así como los de los Balcanes a Grecia, todos dependientes de sus suministros. Dentro de este sector crucial destaca la compañía controlada por el Estado, en particular del entorno de Putin, Gazprom, la tercera empresa más grande del mundo por capitalización con poco más de 300 mil millones de dólares. Con la Unión Económica Euroasiática. El 12 de agosto, después de 22 años de negociaciones, Rusia ha firmado con Irán, Azerbaiyán, Kazajistán y Turkmenistán una convención sobre el estatuto jurídico del Mar Caspio, que prohíbe tercer país, a continuación, los Estados Unidos y la OTAN, las áreas de mar por otra parte. Esta prohibición permite a los barcos rusos siguen siendo invulnerable a las flotas hostiles por parte de otros países, incluyendo los Estados Unidos y Gran Bretaña, mientras que el radar de la Federación de Rusia mantiene bajo control de una gran parte de Oriente Medio, incluyendo el Golfo Pérsico. En dos días, Rusia realizará los mayores juicios de guerra desde 1981, involucrando a las tropas chinas y mongolas. Dentro de Rusia, la devastación económica y social causada por la transición total al capitalismo ciertamente no se ha remediado, mientras que la introducción de sanciones internacionales y el colapso de los precios del petróleo que comenzó en 2014 han intensificado la disminución de la producción. A fines de 2015, la desaceleración de la economía rusa estaba marcada por el menos 3,7% del PIB. Por lo tanto, el número de personas con un ingreso por debajo de la línea de pobreza aumentó de 16,1 a 19,2 millones, o 13,4% de la población. El 73% de los rusos no tienen ahorros, obligados a gastar todo el salario para sobrevivir mes a mes. En 2016, los desempleados oficiales ya representaban el 6% de la fuerza de trabajo. 10% de los ingresos más altos exceden 14,5 veces el 10% de los ingresos en la base de la pirámide capitalista. El imperialismo israelí, turco, iraní y saudita. Oriente Medio y toda la zona del Golfo Pérsico no es solo el escenario de enfrentamientos entre los Estados Unidos y Rusia, en el interior hay varios imperialismos regionales que se ocupan de la hegemonía. En la región no hay duda de que Estados Unidos se encuentra en el punto más bajo de su poder de influencia desde 1990. Durante la agonía del socialimperialismo soviético en Washington, adquirió el control total de la situación en Oriente Medio. Pero hoy Rusia sale como el gran ganador en toda esta situación, desde Siria hasta Libia. Moscú ha comenzado a intervenir directamente en Siria con su fuerza aérea en 2015. En ese momento, el gobierno de Obama dio la bienvenida a su intervencionismo de Rusia con el pretexto de que Rusia iba a luchar la guerra contra el Estado Islámico. El sionismo israelí y el imperialismo nazi siguen siendo los más armados y los más peligrosos. Comenzó a desarrollarse a partir de la década de 1980 con la privatización de grandes empresas estatales y bancos y luego pasó a la exportación de capital a 19. Otros países. El capital extranjero ha comenzado a fluir tanto que en 2016 superó la cifra de 100 millones de dólares. En la actualidad, la lista de los 2.000 monopolios más grandes del mundo incluye 10 multinacionales israelíes, de los sectores farmacéutico, bancario, químico, del petróleo y del gas. Teva Pharmaceutical Industries es uno de los 500 grupos internacionales más grandes. En las 100 compañías militares más grandes del mundo hay 3 compañías de defensa israelíes. El ejército de Israel con 170.000 hombres y 600.000 reservistas y el más grande del mundo como porcentaje de la población y ocupa el lugar 16 de 136 estados en términos absolutos. Tel Aviv invierte en el ejército entre 7 y 10 millones de dólares al año, tanto como el 9% del PIB, 4 de los cuales provienen de las arcas de los Estados Unidos. Esta es la razón por la cual los ejércitos sionistas están equipados con armamentos altamente tecnológicos, como drones armados y 200 bombas atómicas. Durante más de 50 años, Israel ha estado produciendo armas nucleares en la planta de Dimona, construida con el apoyo de los Estados Unidos y Francia. No se inspecciona porque el Estado sionista no se adhiere al Tratado de No Proliferación Nuclear, que Irán firmó hace 50 años. Las fuerzas nucleares israelíes también están integradas en el sistema electrónico de la OTAN. El imperialismo israelí Netanyahu a través de ejecutor hacer burla diaria del derecho internacional y las resoluciones de la ONU que regularmente en los últimos años han sido aprobados pero nunca reconocidos y ejecutados por los nazis en Tel Aviv, que además de suprimir la sangre durante décadas aspiraciones y la lucha del pueblo palestino heroicos, por objeto la estabilización en el norte de Irak, para expandir en Siria donde se mantiene la ocupación de las alturas del Golán y el Líbano, para competir por el petróleo y el gas que se encuentra en abundancia en la región a otras potencias mundiales y local. Condenamos aquí la ley de base aprobado por el Parlamento israelí el 18 de julio, que establece que Israel es un Estado judío única, apartheid instituir oficialmente como una forma de Estado basado en el racismo, la sanción de inferioridad política, social, patrimonio cultural y religioso de ciudadanos de minorías no judías, a partir de la población árabe palestina, que representa alrededor del 20% de la población total de 8 millones de habitantes. El régimen sionista ha lanzado la máscara hipócrita de una de la democracia en el Medio Oriente, proclamando su derecho a hacer de Israel una nación de judíos puro, que anuncia una nueva limpieza étnica de los nazis contra los palestinos nativos como uno que llevado a su fundación en 1948. No menos ambicioso y peligroso es el actual régimen fascista turco de Erdogan, reelegido presidente el pasado 24 de junio, que ha asumido poderes absolutos dentro de la constitución turca recientemente enmendada. Sucesor del Imperio Otomano, Turquía se considera una potencia global. Estableció una base militar en Qatar e intervino en Siria. En el mar Egeo, hace un gran rumor al embestir barcos griegos y en Chipre impide la actividad de barcos locales y extranjeros que participan en la perforación de gas. 20. A pesar de ser miembro de la OTAN, en el otoño de 2016 irritado por el apoyo de las fuerzas kurdas Washington en Siria, Turquía sobre el tema sirio se ha asociado con la Rusia de Putin. La ocupación de la ciudad kurda de Afrin de marzo de 18 años pasado por el ejército turco es solo el último acto de la escalada imperialista y militarista en Siria, que comenzó de agosto de 2016 la operación Escudo Éufrates. El objetivo de Ankara es crear una zona de seguridad de 30 kilómetros para servir como zona de amortiguamiento en su frontera sur, rompiendo la continuidad territorial kurda, y también colocarse en una situación en la que los intereses de Turquía, Rusia e Irán converger en el reparto de zonas de influencia en el noroeste de Siria, después de que el régimen de Assad ha cometido militarmente para eliminar la presencia de combatientes islámicos antiimperialistas de Tahrir al-Sham, la antigua al-Nusra frontal, desde su centro principal de Idlib. Desde el comienzo de este siglo, Turquía ha incrementado sus relaciones comerciales y comerciales con el Medio Oriente, llevándolos de 9 a 70 mil millones de dólares. El apoyo al gobierno regional del Kurdistán iraquí por parte de Masoud Barzani pasa de proyectos lucrativos de energía y construcción. El colapso de la lira turca en agosto, que ha perdido más del 40% desde el comienzo del año, lo que acelera el proceso de nuevas alianzas turcas imperialismo. Erdogan atacar con dureza a los Estados Unidos, haciéndolos responsables de la crisis financiera y económica en el país, el golpe final a la moneda turca ha llegado poco después de la intensificación anuncio de los aranceles sobre el acero y el aluminio de Turquía decidió Trump, habló de puñalada por la espalda y vamos a responder a aquellos que han iniciado una guerra comercial contra todo el mundo, incluyendo a Turquía, virando hacia nuevas alianzas. Tanto es así que, con el pretexto de un acuerdo bilateral sobre Siria, Rusia después Sergei Lavrov ya estaba en la capital turca. China también abre la alianza con Turquía sin condiciones previas, seguida por Irán y Qatar. Mientras tanto, en respuesta a las sanciones de Estados Unidos, Turquía ha aumentado dramáticamente los aranceles sobre 22 tipos de productos estadounidenses, en su mayoría la importación de tabaco, licores, automóviles, cosméticos, arroz y frutas. Hoy, Irán expande su poder, su influencia y su intervencionismo directo en la región. Su proyecto es controlar el Oriente Medio, con dos lunas media luna chiita. La primera que va desde Teherán a través de Irak, viene a Siria y el Líbano. El segundo se mueve desde Bareni, a través de Yemen, llega al Mar Rojo. El injusto bloqueo de los países imperialistas contra Irán por su programa nuclear civil ha pesado sobre la economía de Irán, junto con la caída de los precios del petróleo que redujo los ingresos del presupuesto estatal. Gracias al acuerdo sobre el dossier nuclear del verano de 2015, en mayo pasado, golpeado por Trump, que entre otras cosas eliminó el embargo petrolero de Europa. 21. El ataque de la vecina Arabia Saudita a Yemen para apuntalar el gobierno del presidente Hadi, que habría estado comprendido en la ofensiva de las fuerzas minoritarias chiita houthi lideradas por el movimiento Ansar Allah, se prolongó durante más de tres años con un gran presupuesto víctimas civiles que superan las 13.000 personas, incluidos 5.000 niños. Un asalto que continúa con el apoyo militar y político de cómplices y protectores imperialistas de Estados Unidos y la Unión Europea ya había conducido a la monarquía wahabí reaccionaria de Salman para dirigir la coalición suní contra el Estado Islámico, y quieren imponerla como una potencia imperialista hegemónica en área, junto con los sionistas de Israel, en operación contra Irán. El expansionismo iraní preocupa cada vez más al reino saudita, primero en Irak, luego en Siria, hasta Líbano. Ahora hay un corredor controlado por los iraníes que va de Teherán a Beirut, con la presencia militar iraní directa e indirecta. Los sauditas están extremadamente preocupados por esto, porque consideran a Irán su enemigo por excelencia desde 1979, cuando la revolución islámica derrocó a la monarquía del Shah. El rearme de Arabia Saudita, siempre apoyado por las administraciones estadounidenses, continuó con Trump, que firmó el último contrato de venta de armas por valor de 110 mil millones de dólares. Otras armas fueron vendidas por países europeos, incluida Italia. No en vano Riyadh se encuentra entre los tres primeros países del mundo con la proporción más alta entre militares y PIB, un valor de más del 10%. Mientras tanto, los acuerdos entre las multinacionales locales y estadounidenses ascienden a más de 200 dólares mil millones. Incluida la compañía petrolera saudí Aramco, que ha firmado acuerdos por valor de 50 mil millones de dólares con compañías estadounidenses, y otro acuerdo entre Saudi Basic Industries Corporation y American ExxonMobil, una empresa administrada hasta hace poco por el exsecretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson. Imperialismo europeo. Nacido para servir a los intereses de sus respectivos monopolios detrás de los gobiernos nacionales y dictar la línea para poder expandirse y conquistar nuevos mercados, la Unión Europea es el dominio de origen, la opresión, el saqueo y la explotación de los pueblos de los estados que la componen, pero también aquellos de Europa del Este y los Balcanes que no son parte de él y del tercer mundo. Toda su obra ha sido un gran beneficio empresarial a la que dio un mercado único, que sigue siendo hoy en día el más grande en el mundo antes, y una moneda única y un banco central, entonces, ofreciendo multinacionales europeas un trampolín para ampliar nivel mundial y que obligó a los países miembros a seguir políticas ferozmente liberales y antipopulares. La UE es un infierno para la clase trabajadora, los trabajadores y las masas populares. La reducción del gasto público para recuperar la notoria relación déficit-PIB impuesta por Bruselas ha dado lugar a recortes drásticos en servicios esenciales, como pensiones, educación, salud, transporte público, investigación científica, infraestructura necesaria para el desarrollo, asistencia y seguridad social, mientras que los gastos 22. relacionados, por diversas razones, con el Estado a grandes empresas y bancos privados, o las misiones de guerra imperialistas en cualquier parte del mundo, la compra de nuevas armas, o las grandes obras no han sido mínimamente afectadas. Inútil para la gente pero útil para las ganancias de las multinacionales del viejo continente. La burguesía y sus lacayos presentan a la Unión Europea como una conquista de los pueblos del viejo continente. En realidad, los pueblos no tienen nada que ver con nada, porque todo se ha cumplido y se cumplirá por encima de sus cabezas por los círculos europeos burgueses que gobiernan de acuerdo con sus intereses de clase y sus aspiraciones hegemónicas, regionales y globales. De hecho, las pocas veces que se ha cuestionado a los pueblos de la UE han rechazado en voz alta a la Europa imperialista en los referendos celebrados en Francia, Holanda, Irlanda y Grecia. Hace un año 26 de septiembre de 2017 un discurso en la Sorbona de París, el presidente francés, Macron, el nuevo de la UE, ha relanzado con el ejército y la policía común de la UE, con el objetivo de permitir que la Unión Europea imperialista para ser competitivos con E.U. Rusia y China. Mientras que en el G7 de los días 8 y 9 de junio, Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia bloquearon el ataque estadounidense al comercio entre las dos orillas del Atlántico. La voz del imperialismo europeo parece que quiere volver a sentirse después de las últimas décadas en las que el euro no es capaz de sustituir al dólar como moneda de referencia mundial, y la crisis económica más devastadora del capitalismo mundial desde 1929, ha puesto de rodillas desde el punto de vista económico, político, institucional y militar. En comparación con la otra superpotencia, la Unión Europea parece ahora los más débiles y necesitados, puesto bajo presión por la arrogancia y las medidas comerciales hostiles de Trump e incluso de Putin. Este último hace negocios en particular, con Merkel de Alemania, pero no desdeña para apoyar las llamadas fuerzas de derecha euroescéptico, incluyendo la Liga de Salvini, abiertamente fuerzas fascistas en varios casos. Sin embargo, el pasado imperialista tormenta de esta unión de 28 estados europeos, después de la salida 27 de la Gran Bretaña, se ratificó una vez más elevar nuestras voces en el mundo, poniendo sus manos sobre África, la asignación de casi 200 millones de euros para el nuevo fuerza antiterrorista en el Sahel. Mientras tanto, Francia, que pretende desempeñar un papel principal en la UE, está aumentando la presencia ya considerable en los países ya sus colonias, tanto es así que este año cuenta con 4.000 soldados estacionados en Malí y otras unidades militares en Chad, Burkina Faso, Níger y Costa de Marfil. Se ha reconocido una mayor autonomía dentro de la OTAN. En la última cumbre de julio en Bruselas, los gobernantes de los países imperialistas de la Alianza Atlántica reconocieron la importancia de una defensa europea más fuerte y efectiva, destacando en la declaración final el desarrollo de capacidades de defensa coherentes, complementarias e interoperables. Evitando la duplicación innecesaria, es esencial para nuestros esfuerzos conjuntos para hacer que el espacio euroatlántico sea más seguro. Un tema desarrollado unos días más tarde por el Consejo Europeo, que 23. Siempre se celebró en Bruselas. Como dice el documento final, Europa debe asumir una mayor responsabilidad por su propia seguridad y fortalecer su papel como actor y socio creíble y confiable en el campo de la seguridad y la defensa. Por lo tanto, la Unión está preparando medidas para reforzar la defensa europea, aumentar las inversiones en el sector, la creación de capacidades y la preparación operativa. Estas iniciativas mejoran su autonomía estratégica al integrar y fortalecer las actividades de la OTAN al mismo tiempo. Esta mayor autonomía de la defensa de la UE es particularmente apreciada por el presidente de la República Francesa, Macron, que aspira a hegemonizar a la UE alejándola del liderazgo de Merkel. El 3 de agosto, en la conferencia de prensa con su homólogo finlandés, dijo: "Queremos que Europa tenga una autonomía estratégica y defensiva para reconstruir en general la arquitectura de seguridad europea, con la necesidad de repensar nuestras relaciones con Rusia". En este contexto, Macron apunta a fortalecer el Tratado Fundacional de la UE para incluir una cláusula de solidaridad automática que sería vinculante con todos los Estados miembros. Ya el ambicioso guerrero del Elíseo promovió una iniciativa de intervención europea, una coalición de voluntarios que incluye a Francia, Alemania, Reino Unido, España, Portugal, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Estonia, a quienes Finlandia se unirá en otoño. La tarea de esta alianza militar es reaccionar ante situaciones cercanas a las fronteras europeas sin la asistencia de la OTAN y los EU. Aún dentro del imperialismo europeo, mientras todos coinciden en la necesidad de fortalecerse desde el punto de vista de la política militar y exterior y que la UE habla al mundo con una sola voz fuerte, autoritaria y presidencialista e imperialista, permanece contradicciones en varios puntos, a partir de la inmigración, donde el nacionalismo, el racismo y la xenofobia son desenfrenados, a la relación con la Rusia de Putin, a las etapas faltantes de la Unión Económica y Monetaria. Tanto es así que a menudo se forman núcleos separados de algunos países que se unen por separado para empujar en una u otra dirección. Alemania sigue siendo el corazón del imperialismo europeo y ha cooptado a una gran parte de las clases dominantes de los otros Estados miembros en torno a su proyecto. Es el corazón porque tiene el sistema productivo y tecnológico capitalista superior a los demás. Pero también necesita mano de obra barata, mejor si está calificado como una buena parte de los refugiados sirios bienvenidos en el país, y porque la competencia global ha hecho menos productiva la deslocalización de la producción en otras áreas. La UE es irreformable, debemos destruirla, comenzar a sacar a Italia de ella. Por las mismas razones, es inutilizable por parte del Partido del Proletariado. Sus instituciones son antidemocráticas y hostiles a los pueblos. En la primavera de 2019 se celebrarán elecciones para la renovación del Parlamento Europeo. Rechazamos a la UE por principio y, por lo tanto, no podemos legitimarla presentándonos nuestras listas. Frente a las elecciones europeas, la abstención táctica no puede utilizarse como en las elecciones nacionales, sino estratégica, ya que el quid de la cuestión sigue siendo la opción a favor o en contra de la UE y no donde colocarse política y electoralmente. 24. Dentro de ella. Especialmente ahora que en Europa sopla el viento del fascista con razón, los antifascistas, los no globales y los pacifistas. No es suficiente romper los tratados de la UE o hablar de dejar el euro, tenemos que salir de la UE imperialista y decir lo suficiente para hacer la oposición de su majestad. El punto focal que los falsos comunistas, trotskistas y neorevisionistas y eludires entender y comprender que solo el socialismo es capaz de crear una Europa de los pueblos, para derribar todas las barreras ya sea físico o económico, porque el proletariado llegará al poder, los productos del trabajo pueden ser disfrutados por los trabajadores, desarrollar logros sociales, económicos y políticos, construir un nuevo orden social sobre las cenizas de los capitalistas e imperialistas. La lucha por la Europa socialista sigue siendo nuestro deber, haremos nuestra parte hasta el final, hasta que se establezca la República Socialista de Europa. Pero será imposible pasar pacíficamente a esta nueva Europa si no se logra el socialismo en los países individuales de la UE, empezando por Italia. El peligro de una tercera guerra mundial. Como hemos visto en el sistema imperialista internacional actual, crece el capital acumulado que no encuentra oportunidades de inversión rentables. En este contexto, los conflictos entre los países imperialistas están creciendo para controlar y redistribuir mercados, fuentes de energía y, en general, territorios de gran importancia económica. Las superpotencias imperialistas están unidas en saquear la riqueza de los países del mundo y en subyugar a los pueblos respectivos, pero están divididos a la hora de dividir el botín. Las contradicciones interimperialistas inevitablemente conducen a guerras económicas, comerciales y financieras, como es el caso hoy en día, y también pueden generar guerras militares mundiales como sucedió en el pasado. La tendencia actual va en esa dirección. El renegado Xi, para engañar y desarmar a los pueblos, argumenta que la paz y el desarrollo siguen siendo la tendencia subyacente de nuestros tiempos, como dijo en el Foro de Cooperación China-África. Si actualmente la principal contradicción interimperialista es la que existe entre UE y Rusia, estratégicamente será con China. El propio Trump describió a la superpotencia china como un opositor estratégico, mientras que con la administración Obama en 2013, Estados Unidos decidió trasladar el 60% de su aparato militar a Asia y el Pacífico para 2020. También desde el Pentágono están convencidos de esto. Según el informe anual sobre desarrollos militares chinos, presentado el 17 de agosto en el Congreso de Washington por el Departamento de Defensa, en los últimos tres años, China ha expandido rápidamente las áreas operativas de sus bombarderos, ganando experiencia en regiones marítimas críticas y posiblemente entrenando en ataques contra los Estados Unidos y sus aliados. China, según el Pentágono, está trabajando en bombarderos estratégicos invisibles de largo alcance con una capacidad nuclear que podría estar en funcionamiento en los próximos 10 años, además de los que ya están en uso. El 25. Despliegue y la integración de bombarderos con capacidades nucleares equiparían a China, por primera vez, con una triplicidad de sistemas de lanzamiento generalizados en tierra, mar y aire. En resumen, según la defensa de los EU. Las repetidas guerras comerciales entre China y los Estados Unidos, entre los Estados Unidos y la Unión Europea, entre la UE y Rusia, entre los EU y Turquía, son una consecuencia directa del enfrentamiento mundial. Desde el comienzo de este año, el dictador fascista de Washington ha impuesto aranceles a alrededor de 50 mil millones de dólares de las importaciones chinas. Obligaciones del 25% sobre las importaciones de acero y del 10% sobre las importaciones de aluminio desde Europa, Canadá y México. China y la Unión Europea han respondido levantando barreras a las ventas de automóviles y otros productos estadounidenses. Para Trump, cuando un país pierde muchos miles de millones de dólares en el comercio con prácticamente todos los países con los que hace negocios, las guerras comerciales son justas. Hoy los peligros de la guerra imperialista mundial son los más graves desde finales de los años 80. La guerra, explica Mao sobre la guerra duradera en mayo de 1938, es la continuación de la política por otros medios. Cuando la política alcanza una cierta etapa de su desarrollo que no puede ser superada por otros medios usuales, la guerra estalla para eliminar los obstáculos que impiden el viaje. En diciembre de 1936, en Problemas estratégicos de la guerra revolucionaria en China, Mao también explica cómo librarse de la guerra. La guerra, este monstruo que lleva a los hombres a matarse unos a otros, terminará siendo eliminado por el desarrollo de la sociedad humana, y en un futuro no muy lejano. Pero para eliminarlo solo hay una manera de oponerse a la guerra. La guerra, para oponerse a la guerra revolucionaria contra la guerra contrarrevolucionaria, para oponerse a la guerra nacional revolucionaria para contrarrestar la guerra nacional, para oponerse a la guerra revolucionaria de la clase a la guerra contrarrevolucionaria de clase. La historia solo conoce dos tipos de guerras: guerras justas y guerras injustas. Estamos a favor de las guerras justas y las guerras injustas. Todas las guerras contrarrevolucionarias son injustas, todas las guerras revolucionarias son justas. Y siempre sobre la guerra duradera de mayo de 1938 agrega. Cuando la humanidad haya eliminado el capitalismo, alcanzará la era de la paz perenne y ya no necesitará guerras. Ya no habrá necesidad de ejércitos, buques de guerra, aviones militares o gas asfixiante. Después de ese tiempo, la humanidad nunca volverá a conocer la guerra. Ya que puede ser mortal y destructiva, una tercera guerra mundial ha demostrado la guerra de aniquilación dirigida por Estados Unidos a la cabeza de la Alianza Imperialista Santa contra el Estado Islámico en Siria e Irak, que ha tenido el corolario imperialista penal al final de 2017 en la batalla para liberar a Raqqa del Estado Islámico. En su informe, la misma Amnistía Internacional ha acusado a los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia han causado cientos de muertes de civiles y un número mucho mayor de heridos durante los cuatro meses cuando 26. Bombardearon esta ciudad. En términos más generales, según la organización Airways, entre agosto de 2014 y febrero de 2018 los civiles asesinados por la Santa Alianza Imperialista serían más de 6.200. El que devastó la ciudad y mató e hirió a tantos civiles, dice el informe, que se ha repetido uso de armas explosivas por la coalición liderada por Estados Unidos contra zonas pobladas donde sabía que estaban los civiles atrapados. Hemos visto un grado de destrucción que no se puede comparar con lo que hemos encontrado durante décadas. Llegó a la conclusión de que las acciones de la coalición en Raqqa podrían considerarse como una violación de los derechos humanos y en algunos casos investigados como crímenes de guerra. Los peligros de la guerra se sienten desde el continente asiático. Los buques de guerra estadounidenses han ingresado al archipiélago Spratly en el Pacífico, alrededor del islote creado por Beijing. Ese corredor marítimo es uno de los más activos del mundo, utilizado principalmente para el tráfico de petroleros entre Medio Oriente y Japón. China respondió con el posicionamiento de los misiles y el despliegue de su flota. Los peligros de conflictos que devastarían el Medio Oriente y el escenario mundial están dados por las repetidas provocaciones de los sionistas israelíes, respaldados por Estados Unidos, contra Irán. Incluyendo la decisión del Parlamento en Tel Aviv el 30 de abril que le dio al verdugo Netanyahu una mano libre para declarar la guerra o ordenar el inicio de una operación militar sin su consentimiento. El activismo de la OTAN, que de acuerdo con sus estatutos no tendría sentido de existir después de la caída del socialimperialismo soviético, es un presagio de nuevas guerras en Europa y el mundo. Sus ejercicios militares indican preparación para nuevas intervenciones imperialistas en Libia y el fortalecimiento de su papel en Siria, mientras que el fortalecimiento de la flota en el mar Egeo, los nuevos pasos hacia su fortalecimiento en el mar Báltico, la activación del escudo antimisiles en Rumanía, las nuevas bases en Hungría, el despliegue de una brigada blindada estadounidense en Polonia, el trabajo para incorporar a Ucrania, son indicativos de la escalada en la agresión euroatlántica. También el 31 de mayo, rompiendo con la proclamación de la Zona de Paz de América Latina y el Caribe, Colombia se convirtió en parte de la OTAN como un socio global. Una decisión peligrosa para Venezuela, durante mucho tiempo en la mira del imperialismo estadounidense, que comparte miles de kilómetros de fronteras. Y unos días después, en junio, la cumbre de ministros de defensa, anunció la creación de un nuevo comando en los Estados Unidos y uno en Alemania para tener las fuerzas adecuadas en el lugar correcto en el momento adecuado, lo que confirma que la alianza imperialista se encuentra al este de contiene Rusia y en Irak y Afganistán para combatir el Estado Islámico. Las decisiones ratificado el 12 de julio en Bruselas por la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, que relanzó la guerra contra el terrorismo, o para los movimientos islámicos antiimperialistas, especialmente el Estado Islámico, y confirmó el compromiso de todos los miembros para aumentar el gasto militar 2% del PIB, confirmando que la alianza imperialista está presente en el este para contener a Rusia y en Irak y Afganistán para combatir al Estado Islámico. Las decisiones ratificado el 12 de julio en Bruselas por la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, que relanzó 27. La guerra contra el terrorismo, o para los movimientos islámicos antiimperialistas, especialmente el Estado Islámico, y confirmó el compromiso de todos los miembros para aumentar el gasto militar 2% del PIB, confirmando que la alianza imperialista está presente en el este para contener a Rusia y en Irak y Afganistán para combatir al Estado Islámico. Las decisiones ratificado el 12 de julio en Bruselas por la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, que relanzó la guerra contra el terrorismo, o para los movimientos islámicos antiimperialistas, especialmente el Estado Islámico, y confirmó el compromiso de todos los miembros para aumentar el gasto militar 2% del PIB. En resumen, la OTAN puede actuar dentro y fuera de sus fronteras, donde y cuando lo considere en peligro la estabilidad y seguridad de los aliados, en todos los ámbitos y sectores, de manera unilateral e incuestionable. En este escenario, no hay ninguna razón para justificar su existencia. La OTAN debe ser disuelta. Hay que esforzarse por asegurar que Italia fuera de esta alianza imperialista, empezando por el desmantelamiento de sus bases logísticas y militares en nuestro país, que ya es más de una vez han servido de trampolín para los ataques militares en los estados y pueblos soberanos. Partiendo del centro de Nápoles, que el primer ministro Conte quiere fortalecer, como explicó en Bruselas el 12 de julio. Es un paso muy importante porque significa fortalecer la guarnición en el frente sur, donde las amenazas al terrorismo son muy importantes y significativas. La palabra clave fuera Italia de la OTAN. Fuera OTAN de Italia sigue siendo más actual que nunca. Es un hecho que hoy en día las potencias imperialistas hacen y hacen lo que quieren, en base a sus intereses económicos, políticos, comerciales, militares y diplomáticos exclusivos, sin preocuparse por el derecho internacional y la ONU. Esta ONU, que ya no responde a la necesidad de su constitución, ha tenido su tiempo y debe ser disuelta. Después del respaldo de la agresión a la Federación Yugoslava, después de que no han movido un dedo en la Primera y Segunda Guerra del Golfo, después de permitir que Israel ignore todas sus resoluciones sobre Palestina, la ONU ha perdido toda credibilidad y función. Es necesario terminarlo de una vez por todas con el culto de esta organización imperialista, que no es para nada algo sagrado. Necesitamos una nueva organización mundial, sin miembros permanentes y privilegiados, sin derecho de veto, con los mismos derechos y obligaciones, basados en los principios cada vez más actuales enunciados en Bandung de la China de Mao. Una vez que se les garantiza su respeto, puede desempeñar un papel positivo y beneficioso en la resolución de disputas internacionales, disputas políticas, fronterizas, económicas, financieras y comerciales. Antes que nada, los pueblos del mundo y sobre todo los países más pobres, privados del imperialismo, darán este paso revolucionario, antes de romper las cadenas de la explotación y la opresión imperialista. Marxistas, leninistas y comunistas sinceros deben luchar con decisión para que la clase obrera y las masas obreras y populares no sigan la clase burguesa, no caigan en la trampa y no ellos al lado con uno de los partidos que compiten en las alianzas imperialistas. Solo en esta condición, pueden utilizar las contradicciones entre los países imperialistas en beneficio de los intereses del pueblo, aprendiendo de Mao, derrocado por una acción revolucionaria de la clase burguesa en cada país. 28. Como Mao nos enseña, todos los pueblos del mundo deben unirse para luchar contra el imperialismo. Cada pueblo debe poner su propio imperialismo en su punto de mira. Debemos apoyar a todos los pueblos que luchan contra el imperialismo independientemente de las fuerzas anticomunistas que los dirigen. Es por eso que hemos apoyado y apoyado al Estado Islámico en contra de la Santa Alianza Imperialista y seguimos apoyando a los movimientos islámicos antiimperialistas que aún luchan y no se dan por vencidos. Si bien no comparten sus ataques terroristas contra civiles. Marx en 1857, en el artículo publicado en el New York Daily Tribune de 16 de septiembre titulado La revuelta anticolonial de los cipayos en la India, mediante el análisis de la rebelión enmarcada de soldados nativos en el ejército de ocupación británica, explica por qué el anticolonialista puede usar formas de lucha no compartibles. La violencia cometida por los cipayos en la India son de hecho atroz, monstruoso, indescriptible, como aberrante. La conducta de los cipayos no es un reflejo, en forma concentrada, la realización de la misma británico en la India, para caracterizar la que basta con decir que la tortura formó una institución orgánica de la política financiera del gobierno. Hay algo similar en la historia a la ley de la compensación. Y uno de los artículos de esta ley es que su instrumento no debe ser forjado por los oprimidos, sino por los opresores. Estamos en el lado del heroico pueblo palestino contra la represión y el exterminio de los nazis sionistas e israelíes, que han expulsado por la violencia y el terrorismo, la población árabe nativa de Palestina, expulsados por la fuerza de sus hogares y de sus tierras y obligados a luego vivir como exiliados en el extranjero o como esclavos bajo la ocupación militar israelí. Reiterando nuestra posición tanto en un estado, apoyamos la queja formal autoridad palestina contra Israel por crímenes de guerra a la Corte Penal Internacional de La Haya, a raíz de las masacres cometidas por el ejército sionista en abril y mayo a lo largo del pasado criadores cruzados del campo de Gaza de manifestantes palestinos que denuncian la ocupación y en contra de la transferencia de la embajada de U. de Tel Aviv a Jerusalén. Estamos de pie junto a los movimientos islámicos que luchan contra la ocupación de Afganistán por el imperialismo estadounidense y la OTAN. Apoyamos al pueblo venezolano en su lucha contra las sanciones y el bloqueo económico perpetrado por los Estados Unidos, que emula la impuesta a Cuba desde hace más de 50 años, y condenamos el intento de golpe contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, de 4 de agosto. Apoyamos al pueblo de la República Popular Democrática de Corea que debe sobrevivir a las sanciones decididas por el imperialismo para estrangularlo. Estamos con el pueblo de Nicaragua masacrado por el traidor de la revolución de Ortega. Estamos al lado del pueblo catalán porque apoyamos el derecho a la autodeterminación como nación. 29. Estamos junto al pueblo kurdo diseminado en Siria, Irak e Irán luchando contra la opresión de los gobiernos de esos países. En el pasado luchó por la independencia nacional, pero luego las fuerzas reformistas y oportunistas que lo dirigían lo obligaron a renunciar a él. Sobre todo por la responsabilidad de Ocalan, que pasó del marxismo-leninismo al anarquismo y a la ecología del trotskista estadounidense Murray Bookchin. En Siria, estas fuerzas fueron explotadas por los Estados Unidos para arrebatar Raqqa y otras ciudades del Estado Islámico, y luego fueron abandonadas y alimentadas a Erdogan y Assad. El gobierno de Rojava incluso se ha inclinado al dictado de Assad o negociación o guerra, y se ha hecho disponible para tener un diálogo incondicional con el gobierno sirio. Imperialismo italiano. El capitalismo italiano no solo produce desigualdad social y territorial, sino también guerras y fascismo. Lo que sea que el gobierno de izquierda, de derecha o burgués se preocupe por sus intereses y negocios. Desde el neoduce de Berlusconi que llevó al poder a los fascistas finlandeses históricos hasta aquellos con la presencia de partidos que se autodenominaban comunistas. No hubo reparos, por ejemplo, en 1999 para unirse a la agresión imperialista de la Federación Yugoslava por el gobierno del renegado D'Alema apoyado por el Partido Comunista luego de la falsa Di Liberto, Cossutta y Rizzo. Para participar en el reparto del botín capitalismo italiano ha participado en dos guerras mundiales a costa de sacrificar la vida de cientos de miles de jóvenes, trabajadores y campesinos. Más y secundada por los monarcas de la Casa de Saboya, incluso dio a luz a un imperio a través de la colonia de Eritrea en 1890, Somalia en 1905, Libia en 1912, Etiopía en 1936 y Albania en 1939. Fascismo de Mussolini trajo a las consecuencias extremas los planes para conquistar el imperialismo italiano. Su programa de expansión contenía muy reivindicaciones amplias y se extendió a prácticamente todo el Mediterráneo. La propaganda fascista, en referencia a la vieja ley que data de la época romana, fue llamada Mare Nostrum, los Balcanes y el Cuenca del Danubio, donde, sin embargo, encontró la oposición tanto de las potencias occidentales como de la Alemania de Hitler. Por lo tanto, la Italia fascista colocó la ampliación de las posesiones coloniales en África en primer lugar en sus planes agresivos. Una demostración de los crímenes históricos italianos del imperialismo en el mundo oiga a lo que Lenin escribió sobre el número 129 de Pravda, publicado el 28 de septiembre de 1912 en el artículo El fin de la guerra contra Turquía 2. ¿Qué causó la guerra? La codicia de los magnates de las finanzas y los capitalistas italianos, que necesitan un nuevo mercado, necesitan los éxitos del imperialismo italiano. ¿Qué fue esta guerra? Una matanza de hombres, civil, perfeccionada, una masacre de árabes con armas muy modernas. Los árabes se defendieron. 30. Desesperadamente. Familias enteras cuando, al comienzo de la guerra, los almirantes italianos, imprudentemente, lo hicieron aterrizar 1.200 marineros, los árabes los han atacado y matado a aproximadamente 600. Por castigo fueron asesinados cerca de 3.000 árabes, que han sido saqueadas y masacradas, masacraron niños y mujeres. Italianos, una nación civil y constitucional. Cerca de 1.000 árabes han sido ahorcados, por supuesto, Italia no es ni mejor ni peor que otros países capitalistas. En los años de la República, la Italia capitalista continuó participando en las guerras imperialistas por la partición del mundo y por el saqueo de las materias primas y los recursos de los países de Medio Oriente y África. En 2011 participó en la agresión militar contra Libia. Y hoy está a la vanguardia de Europa, África y Asia, donde operan contingentes militares fuertes, para combatir el Estado Islámico y la inmigración. Tanto es así que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en junio pasado no pudo evitar felicitar a la ministra de Defensa, Elisabetta Trenta, por el papel fundamental y de primera línea del ejército italiano en Afganistán y Letonia. Actualmente hay 35 misiones de guerra internacional en 24 estados en los que participa Italia, con casi 7.000 unidades contratadas a un costo superior a 1. Desde el 31 de diciembre de 2016, en silencio y en silencio general, de modo que poca gente lo sabe hoy, el imperialismo italiano ha adoptado una ley para la guerra. Una ley, la 145/2016, del Estado para el envío de contingentes militares al exterior, que deben cancelar las contradicciones de inconstitucionalidad en el uso de acciones militares contra, hacia o en otros países obligados a respetar el artículo 11 de la Constitución. El activismo del imperialismo italiano en el mundo lo ha hecho inevitable. Incluso el actual gobierno negro racista y fascista Salvini Di Maio no escapa a las ambiciones y objetivos históricos del imperialismo italiano. Formalmente propiedad del tecnócrata burgués Giuseppe Conte, es un monstruo que ya masacró la Constitución del 48 y fortaleció a la Segunda República capitalista, neofascista, presidencialista, federalista e intervencionista. Su política exterior, ilusoriamente esperada como una ruptura con el pasado, comenzando desde el lugar diferente en la Unión Europea llamado los bancos y la tecnocracia de Bruselas hasta la igualmente ilusoria salida del euro, fue inmediatamente atestiguada y anclados en la continuidad imperialista. Partiendo de la participación convencida en las alianzas de la OTAN y la UE, a los Estados Unidos como un aliado privilegiado, confirmando la participación en las misiones imperialistas en Irak y Afganistán. Estos son compromisos que se han asumido, dijo el nuevo primer ministro Conte al concluir la cumbre de Bruselas el 12 de julio, y estamos entrando en un camino ya trazado. Cada gobierno hereda líneas de continuidad. En particular, dentro de la OTAN son compromisos que hemos asumido y que expresan un valor estratégico que no podemos descuidar. Mientras tanto, en la cumbre de la Casa Blanca el 30 de julio, Conte recabó el apoyo de Trump sobre los migrantes y Libia. Incluso Italia será un socio privilegiado de los Estados Unidos para el Mediterráneo ampliado. Desde hoy, dijo Conte, tenemos un hecho nuevo y significativo. Un puesto de director permanente italiano-estadounidense. 31. En el Mediterráneo ampliado, es una cooperación estratégica, casi un hermanamiento, en virtud de la cual Italia se convierte en un punto de referencia en Europa y un interlocutor privilegiado para los principales desafíos del terrorismo y de todas las crisis del Mediterráneo, con especial atención a Libia. Una conclusión lógica vista en los últimos años es que la relación entre Italia y la dirección de Trípoli se ha fortalecido enormemente. Tanto es así que el CEO de Eni, Claudio Descalzi, ha lanzado oficialmente el proyecto Bahr-Salam fase 2, es decir, el desarrollo del campo de gas más grande en producción en Libia. Italia, sin embargo, como lo demuestran los acontecimientos de los últimos días, debe tratar con la Francia de Macron, que sostiene la hegemonía sobre Libia y su petróleo y gas. El reconocimiento de los EU. Del papel principal del imperialismo italiano en el norte de África, el papel clave en Libia y en el Mediterráneo ampliado, aumenta sus ambiciones, como el Mediterráneo junto con otras áreas y otras cuencas cercanas o conectadas cultural, política y geográficamente, se convierte en el centro de intereses estratégicos fundamentales. La Mare Nostrum, de hecho, no se detiene en Gibraltar, sino que llega al final del Atlántico en las Islas Canarias y la costa oeste de África del Norte. Al noreste, la frontera llega directamente a Crimea cuando entra en Medio Oriente, el Mar Rojo y el Cuerno de África. La contribución más grande, más concreta y más efectiva que los marxistas-leninistas italianos podemos aportar a la lucha contra el imperialismo es luchar con todas nuestras fuerzas contra el imperialismo italiano y el gobierno de Salvini Di Maio que apoya su destino. Hasta que lo arrojes hacia abajo junto con la lucha para derrocar al capitalismo y el poder de la burguesía y conquistar el socialismo y el poder político del proletariado. La única forma posible de cambiar radical y radicalmente a Italia. En resumen, como el documento clarividente del Comité Central del MLI sobre el nuevo gobierno del 5 de junio dice, debemos detenerlo. No solo los marxistas-leninistas, los defensores del socialismo y los anticapitalistas, en todas partes organizados, los partidos con la bandera roja y la hoz y el martillo, pero incluso los antifascistas conscientes e informados, tienen el deber histórico de unirse para bloquear el camino a los fascistas del siglo XXI. Unámonos para derrocar al gobierno negro fascista y racista Salvini Di Maio, luego cada uno seguirá su propio camino. Aquellos que buscan suavizar los efectos del capitalismo, y aquellos como Mli, lucharán para derrocar al capitalismo y el poder de la burguesía y conquistar el socialismo y el poder político del proletariado. La única forma posible de cambiar real y radicalmente a Italia, como lo demuestra la historia política de nuestro país en la que tantos tipos de gobierno han seguido, incluso aquellos con la presencia de partidos que se definieron a sí mismos como comunistas, sin haber cambiado nada. Unámonos para derrocar al gobierno negro fascista y racista Salvini Di Maio, luego cada uno seguirá su propio camino. Aquellos que buscan suavizar los efectos del capitalismo, y aquellos como Mli, lucharán para derrocar al capitalismo y el poder de la burguesía y conquistar el socialismo y el poder político del proletariado. La única forma posible de cambiar real y radicalmente a Italia, como lo demuestra la historia política de nuestro país en la que tantos tipos de gobierno han seguido, incluso aquellos con la presencia de partidos que se definieron a sí mismos como comunistas, sin haber cambiado nada. Unámonos. 32. Para derrocar al gobierno negro fascista y racista Salvini Di Maio, luego cada uno seguirá su propio camino. Aquellos que buscan suavizar los efectos del capitalismo, y aquellos como Mli, lucharán para derrocar al capitalismo y el poder de la burguesía y conquistar el socialismo y el poder político del proletariado. La única forma posible de cambiar real y radicalmente a Italia, como lo demuestra la historia política de nuestro país en la que tantos tipos de gobierno han seguido, incluso aquellos con la presencia de partidos que se definieron a sí mismos como comunistas, sin haber cambiado nada. Luchará para derrocar el capitalismo y el poder de la burguesía y para conquistar el socialismo y el poder político del proletariado. La única forma posible de cambiar real y radicalmente a Italia, como lo demuestra la historia política de nuestro país en la que tantos tipos de gobierno han seguido, incluso aquellos con la presencia de partidos que se definieron a sí mismos como comunistas, sin haber cambiado nada. Luchará para derrocar el capitalismo y el poder de la burguesía y para conquistar el socialismo y el poder político del proletariado. La única forma posible de cambiar real y radicalmente a Italia, como lo demuestra la historia política de nuestro país en la que tantos tipos de gobierno han seguido, incluso aquellos con la presencia de partidos que se definieron a sí mismos como comunistas, sin haber cambiado nada. Nuestra esperanza, concluye el documento CC, es que los reformistas de izquierda de buena fe, empezando por los que teorizan y la práctica de los cuidados y el mutualismo anarquista proudhoniano, entienden que el reformismo, el parlamentarismo, la propaganda electoral, la gobernismo, el constitucionalismo bloquea el desarrollo de la clase y las conciencias revolucionarias del proletariado, de las masas y de los jóvenes, y por lo tanto renuncian y se unen al MLI en el camino de octubre hacia una Italia unida, roja y socialista. Los marxistas leninistas nunca aceptaremos que Italia participe, solo o junto con otros, en nuevas agresiones imperialistas y actuaremos en consecuencia como siempre lo hemos hecho en el pasado. Denunciando y exponiendo políticamente al imperialismo, participando activamente en los movimientos de masas contra la guerra imperialista, pidiendo al gobierno italiano la retirada de todas las fuerzas militares que aún participan en misiones imperialistas en todo el mundo. Las bases de la OTAN y de EU deben estar cerradas en Italia, comenzando con la de Sigonella. Nuestra gente que tiene una gran experiencia en la lucha armada antifascista y antinazi, si está involucrada por el gobierno actual o su sucesora en una guerra mundial, debe infundir las plazas hasta que usen con energía sus armas para evitarla. Para hacer frente a estas tareas pesadas, que solo pueden cumplir los marxistas leninistas preparados ideológica, política y orgánicamente, es absolutamente necesario darle a Omni un cuerpo de gigante rojo. El camarada Scuderi, en la última sesión plenaria del Comité Central del V Partido, dijo lo que es necesario hacer concretamente para lograr este objetivo estratégico en el corto y mediano plazo. Pongámoslo todo para implementarlo, cada uno dando lo mejor según sus capacidades y condiciones, conscientes de que, desde el cumplimiento de este objetivo estratégico, pasa la cualidad revolucionaria de la lucha de clases. 33. Quien quiere hacer como línea de Mao y acciones MLI es darnos un lugar de tomar parte en MLI o por su lado. Hay espacio para todos los auténticos revolucionarios y defensores del socialismo, especialmente si son trabajadores y trabajadores, niñas y niños. No hay nada más bello y útil que dar la vida por una Italia unida, roja y socialista. Con Mao por siempre. Abajo el imperialismo y la guerra imperialista. Larga vida al internacionalismo proletario. Larga vida a la guerra de liberación antiimperialista de pueblos y naciones oprimidas. Derroquemos al gobierno negro fascista y racista de Salvini Di Maio. Avanza con fuerza y confianza en el camino de octubre hacia la Italia unida, roja y socialista. Con los maestros y el MLI venceremos. 12 de septiembre de 2018. 34. Publicación. Del Partido Comunista, Marxista-Leninista, de Panamá. 35.